Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Hoy hablamos de la reencarnación y de algunos casos asociados a este curioso fenómeno en el que creen algunos y que forma especialmente parte del corpus de creencias y de mitos de determinadas filosofías orientales, pero que también aparece mucho en Occidente. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Muy buenas noches. Porque hay un porcentaje amplio también de occidentales que creen en la reencarnación. Creen, evidentemente. Cuando se habla de la reencarnación sí que habría que hacer como dos bloques muy diferenciados. En Oriente cree prácticamente todo el mundo y, de hecho, no hay ningún tipo de duda para que acepten sin problemas la reencarnación en el Tíbet, en Nepal, en Birmania, en la India, en fin, cualquier lugar de estos. En Occidente es distinto porque tenemos otro sistema de creencias, otras religiones, y la reencarnación no se admite de una forma natural. Pero cuando se hacen encuestas, por ejemplo, hay dos encuestas muy importantes en distintas épocas, que es la de Gallup. Una se llevó a cabo en el año 1994 y otra en 2005, aunque hace referencia a estadounidenses, pero bueno, se puede un poco extrapolar al resto del mundo occidental. La que se llevó a cabo en 1994 reveló que uno de cada cuatro estadounidenses creía en la reencarnación, y estamos hablando de más de 270 de los 1.016 adultos entrevistados. Cuando se hizo otra encuesta en el año 2005, el 20% de todos los adultos de Estados Unidos seguían creyendo en ella. O sea, que estamos hablando de un porcentaje bastante alto para no estar admitido dentro de su corpus espiritual. Uno de cada cinco, más sí, o menos. Estamos entre el 20 y el 25%. No es mucho. Para estar equivocado no es mucho, ¿no? Tú estarías en el otro porcentaje de los que no creen, entiendo. No, claro. No, lo que pasa es que la reencarnación, bueno, ahora comentamos una serie de casos. Esto es como todo. Es decir, forma parte también de la información más que de la creencia, desde mi punto de vista. Es como cuando tú investigas más un dato, pues está claro que cuando entras dentro del terreno intangible de la religión y del mundo espiritual, ahí es muy muy poco demostrable, ¿no? Cualquier afirmación que tú hagas, si hablamos del cielo, del infierno, del limbo, del purgatorio, no puedes demostrar eso. Pero en el caso de la reencarnación estamos hablando de elementos, y ahora comentaremos algún caso, de elementos que sí son probables. Por ejemplo, si alguien dice... ¿Probables o probados? Sí, probables y probados, los dos. ¿Tú crees? Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, ahora lo comentamos. Porque si tú dices que eres la reencarnación de un personaje que vivió, por ejemplo, hace un siglo, y tú das datos, nombres, ciudades, parientes, escondites secretos y determinados aspectos que tú no deberías conocer, y luego se comprueba que todo eso que tú has dicho es cierto, pues hombre, yo creo que son pruebas bastante claras, ¿no? Y estamos descartando, en fin, pues el inconsciente colectivo, o que alguien haya urdido una especie de maniobra para engañar a la opinión pública, cosas de estas, porque la mayoría de los casos son de la India y, por supuesto, no tienen ningún tipo de información ni tenían medios para ya de urdir esta trama de, pues eso, de una especie de fraude para intentar demostrar al mundo occidental que esto es cierto. Ellos no tienen que demostrar nada. Ellos creen, porque en muchos de los casos así lo tienen asumido. Y en esto estoy hablando incluso de las pruebas, por ejemplo, que se hacen relacionado con los lamas, en fin, con los tulkus, que es el nombre genérico que se recibe, pues todos aquellos sabios o lamas que se reencarnan, ¿no? Entonces los tulkus, pues es una palabra que designa a estas personas que tienen que pasar una serie de pruebas para designar quién realmente es la persona en la que se ha reencarnado. Es con el Dalai Lama, sabéis que se hacen muchos de estos casos. Pero no, jamás ha tenido una validez científica lo que hacen con los lamas, ¿eh? No. El caso del niño español fue un... Sí, está claro, no tiene nada que ver. No, por eso digo que no vamos a entrar en ese tipo de casos donde hay más espectáculo mediático que otra cosa. Exacto, sí. De hecho, en Birmania, por ejemplo, está tan asumido lo de la reencarnación de los niños que incluso tienen una denominación de origen, por decirlo así, son los Winsa. Los Winsa son los niños reencarnados, pero aquellos que han pasado todo tipo de pruebas para demostrar que realmente no estamos hablando de una fabulación o de alguien que quería ser la reencarnación de algún lama o de Napoleón o de María Antonieta. No, estamos hablando de personas que pasan por todo un proceso, vamos a llamarlo pseudocientífico, para intentar demostrar que lo que ellos dicen es verdad. Entonces a ellos se les llama los Winsa y por tanto tienen una consideración social distinta a los demás. Qué gracia. Sí, es curioso. De hecho, el general Patton, él hablaba de que era la reencarnación de no sé cuántos militares. Tenía una lista ahí. Ahora, eso sí, casi todos los militares que se habían reencarnado eran de Julio César para arriba, ¿no? Pero bueno, él estaba convencido. Me refiero a que dentro del mundo occidental, incluso de personajes de prestigio como el general Patton, pues lo admitían de una forma total, ¿no? E incluso, por poner otro ejemplo de un de un antagónico pero coetáneo a General Pato, que era Henry Himmler, el lugarteniente de Hitler. Él decía que era la reencarnación de Enrique el Pajarero, uno de los que crea la dinastía sajona. O sea, como el del pájaro, ¿no? El del pájaro, efectivamente. Así, el pájaro, buen pájaro era. Buen pájaro. Pero bueno, él estaba convencido que era un personaje que vivió además en el siglo X, o sea, que habían pasado un montón de siglos. O sea, que bueno, eso es cierto. Incluso hasta escritoras de cierto renombre, como Laurel Phelan, de Vancouver, Canadá, ella asegura recordar 50 vidas anteriores, que ya recordar, ¿no?, desde mi punto de vista. Que es bastante improbable, además, es, sí, científicamente hablando. Exactamente, ¿eh? Cuando hablamos ya de tanta cantidad, es más difícil, bueno, 50, seguir la pista. A 60, 50 años de vida, ya me sale que nos escapamos de la historia, casi, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también, claro, ahí entramos en ese tema tan delicado de ¿con cuánto tiempo se reencarna uno? Es decir, uno se reencarna cuando ha pasado 100 años de que tú has muerto, te puede reencarnar prácticamente al día siguiente o al mes siguiente de que has fallecido. En fin, ese tipo de polémicas yo creo que no es el que nos toca desarrollar en esta historia Zona Cero, pero sí que hay mucho debate en ese sentido. Incluso decía Buda, por ejemplo, Buda, la gran doctrina que él predicó era precisamente para romper la rueda de encarnaciones. Es decir, estamos como abocados a tener muchas ruedas de reencarnaciones. Samsara. El samsara, exactamente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Necesitamos aprender para darnos cuenta de lo que hacemos aquí, para qué estamos, para qué servimos y cuál es nuestra finalidad. Aquel que despierta en vida se libra del samsara. Entonces él, o sea, aquel hizo las cuatro nobles verdades para despertar. Aquel que, al que no le dan de leches rompe la rueda del samsara. ¿Al que no qué? Al que no le dan de leches. Bueno, la verdad es que hay como dos formas de llegar al conocimiento. Una es a través de experiencias, es decir, de darte de golpes o que te den de golpes, y la otra es a través de la iluminación o del conocimiento. Uh-huh. Es decir, al final llegas al mismo lado. Hay una novela de Hermann Hesse, que es Narciso y Gotmundo, donde cada persona llega a uno por, decirlo así, la vía de la mano derecha, la otra por la vía de la mano izquierda, es decir, una por la vía de la contemplación, del éxtasis, en fin, del monacato, y la otra persona, pues, pasando por todos los lujos, los placeres de la vida. Y al final, aunque son distintos caminos, pero llegan a las mismas conclusiones. ¿Sí? Exactamente. Es una cuestión de tiempo, pero el tiempo existe. Y luego están los que a mitad del camino dicen que ven la luz y hacen un cambio radical de su vida, que también existe. Siddhartha, de Hermann Hesse, por citar otra obra. Preciosa. Siddhartha cuenta precisamente eso, es decir, cómo él pasa, en fin, pues es una especie de renunciante donde las pasa canutas, donde prácticamente se da cuenta. De liberarse de todo deseo. Exactamente, de que la felicidad hay que alcanzarla a través de la liberación, pero llega un momento en que quien lo ansía no sufre. Joder, estás de lo más filósofo hoy, es verdad. Yo me he querido Siddhartha. Exacto, sí, sí. Bueno, pues Siddhartha, recuerdas que luego hay una parte donde él busca la sabiduría por la otra vía, es decir, por la vía placentera. Uh-huh. Se hace rico, en fin, tiene una concubina que le enseña todos los secretos del sexo, es una persona influyente, hasta que vuelve otra vez como una especie de rueda de la vida a darse cuenta que eso tampoco le proporciona la felicidad, y al final se da cuenta que el gran maestro, uno de los grandes maestros, era el barquero y era el río. Uh-huh. Pero bueno, en fin, eso es una, es filosofía, pero que está muy entroncada dentro de esto que estamos hablando ahora. Es decir, ellos asumían perfectamente, incluido Hermann Hesse, que las reencarnaciones es una especie de aprendizaje continuo para darnos cuenta de qué hacemos aquí y, bueno, y de saber que en el fondo, aplicando un símil televisivo o cinematográfico, que en el fondo lo que vemos, lo que tocamos, la realidad que percibimos es materia, es decir, que hay algo más detrás que es lo que no vemos y, sin embargo, es la auténtica esencia de la vida. Bueno, pues eso, por eso decía Buda que estamos despiertos. Cuando tú despiertas, cuando te iluminas. Cuando te iluminas es cuando te das cuenta de que no hace falta ya que te vuelvas a reencarnar, no hace falta que repitas cursos, sencillamente porque ya has aprendido todo lo que tenías que aprender. Eso es así de sencillo. Vamos a hablar de algún caso en concreto. Venga. Por ejemplo, el de Santi Devi, que es un poco el paradigmático de los que tú nos traes. Sí, sí, hay varios casos, pero la verdad que el de Santi Devi es muy llamativo porque no es muy lejano en el tiempo. Estamos hablando de una niña que nace en la ciudad de Delhi, en la India, en octubre de 1926, y la llaman así, Santi Devi. Bueno, a los 3 años comienza a hablar de una manera un tanto machacona sobre una existencia anterior que ella tuvo, y que estuvo desarrollada en la ciudad de Mutra, una ciudad que está a unos 150 kilómetros de Delhi. Y a los 3 años empezaba a decir cosas. Por supuesto, no estaba condicionada para nada, y ella afirmaba a esta corta edad haber comenzado su existencia en el año 1902 con el nombre de Luthji. Luthji, de la casta Chobán, y de haber contraído nupcias con un comerciante en telas y que tuvo varios hijos con él. Bueno, pues esto, lo que parecía que era una charla dura infantil, ¿no?, lo reitera a medida que va teniendo más años. Los padres de Santi Devi, pues en un principio, evidentemente, no le hacen demasiado caso, piensan que es una fantasía que se le irá pasando con la edad, pero nada más lejos de la realidad. Al cabo de 4 años, los detalles que seguía suministrando Santi Devi eran mucho más exhaustivos, porque ya empezaba a dar hasta nombres, ¿no? Y eran con tal precisión que por lo menos era para mosquearse. Es muy curioso porque incluso habla de el nombre de su marido. Él dice que se llamaba Kedar Nath Chaubey, al que ella había dado 3 hijos, a quienes nombraba y describía con todo lujo de detalles, y que había muerto en 1925 al tener el 4º hijo. Todos esos datos los daba, ya digo, con muchos datos. O sea, que no había mucha diferencia desde la supuesta reencarnación. No, exactamente. Ahora decimos un poco qué lapso de tiempo transcurrió. Y que la joven en poco tiempo tuvo varios hijos. Bueno, en la India se casan muy pronto. Sí. No, es que estoy pensando que el único motivo que yo encuentro para explicar el caso es que tuviera razón Henry Miller cuando decía que hay 9 motivos para reencarnarse. A ver. Dice, 8 no me importan y el 9º es el sexo. Sí, la verdad que está un poco obsesionado. Henry Miller, es cierto. Bueno, ahora, por cierto, el Trópico de Capricornio. Mira, no sabía esa frase, muy buena. Sí, es buena, es buena. Bueno, ¿qué ocurre? Pero en este caso, sí, igual leyó este caso y dice, jolines. Yo creo que vas a decir de 8, dice, del 9 no me acuerdo ni me interesa, ¿no? O sea, que al final, hay mucha gente que es cierto, o sea, que motivos para reencarnarse puede haber muchísimos, pero otra cosa es que se den las circunstancias, porque no se reencarna, dentro de estas doctrinas, todo aquel que quiere, sino el que puede. O sea, por eso otro tipo, ya te digo, de filosofía que está muy relacionada pues con las bases un poco de la propia existencia. En el caso de Santi Devi, bueno, pues ocurre que cada año va diciendo algo. Los padres, pues evidentemente, a pesar de que está a 150 kilómetros, no quieren llevar la mutra pues para confirmar todo esto. Pero todo da un giro inusual. Un día concreto, cuando llega a su casa un amigo de negocios, un amigo del padre de Santi, abre la puerta y enseguida su hija, Santi Devi, reconoce a este amigo como el primo de su esposo fallecido, el de la vida anterior. Lo curioso es que este hombre efectivamente había vivido en Mutra, era la primera vez que veía a la niña, a este amigo de su padre. Efectivamente había vivido en Mutra, tenía un primo llamado Kedar Nath, igual que el nombre de su marido, el cual tuvo una esposa llamada Luzhi, ella misma, cuando había muerto. Entonces, claro, los padres dicen, a ver si esta niña va a tener razón cuando dice todo este tipo de cosas. Y le dijeron al visitante, por favor, siéntate. Siéntate, sí. Que claro, te ha dado un pasmo. Él confirmó perfectamente todo lo que decía la niña, cosa que no debería saber. Así que es cuando toman la decisión de decir, bueno, pues vamos a llevarla a ella, a Mutra, vamos a llevarla a la casa que ella dice donde había nacido y había muerto, pero con los ojos cerrados. Es decir, vamos a ver si realmente... A ver qué hay de verdad. Poniendo una serie de trampas, o sea, no dejándoselo demasiado fácil. Así que, ya te digo, a esas alturas, la mejor forma era trasladar a la hija a la ciudad de Mutra y realizar las comprobaciones oportunas. Y con un comité de investigación, o sea, porque esto ya había dado bastante que hablar, ya no solo a los padres, sino a todos los vecinos. En fin, era un caso bastante popular, no solo en su aldea, sino en las aldeas cercanas. Y ese comité de investigación pues quiere confirmar y verificar todo esto que va a pasar. Así que llevan a la niña, a Santi Devi, sin haber estado jamás en la ciudad de Mutra, y la conducen por sus calles, donde ella, no le habían puesto todavía la venda, es decir, la venda la ponen cuando supuestamente llegan a la casa, pero por las calles ella les va conduciendo como si lo conociera de toda la vida. Venga, ahora tirar a la derecha, ahora a la izquierda, ahí está el montículo en ese lado, o sea, los padres estaban asombrados porque ellos sabían perfectamente que la niña no había salido nunca de Delhi. Va llamando por su nombre correctamente a las personas que encuentran el camino y que ella reconocía. Entonces, bueno, llega un momento en que cuando se acerca a la casa donde ella había nacido, pues le ponen ya esa venda pues para ver si cuando entra en la casa reconoce perfectamente todas las estancias, donde estaba la habitación suya, donde estaba la habitación de sus hijos, etcétera. Y claro, lo sorprendente es que va señalando con precisión cada sitio donde estaba todo lo que ella sabía y conocía. Incluso como prueba final, porque bueno, el que pueda reconocer hasta las habitaciones, daban hasta por hecho, bueno, puede haber estudiado algún tipo de casa de este tipo, todas son muy parecidas, tienen una estructura muy similar, ¿no? Pero Santi insistía que era Lutfi. Bueno, por supuesto, el shock fue tremendo cuando la familia que vivía allí, es decir, lo que eran los parientes tanto de ella como de su marido, como de su hermano, el hermano de Kedarnathi, pues claro, a la niña no la reconocían de nada, por supuesto, pero todos los datos que daban confirmaban y corroboraban que efectivamente alguien como ella había estado allí, porque si no era imposible que conociera tal precisión de datos. Pero la prueba definitiva o la prueba final es que Lutfi, es decir, en su anterior reencarnación, había enterrado algunos anillos antes de morir y se ofreció a enseñar a los investigadores dónde estaban ocultos. Por supuesto, la familia no lo sabía. No sabía, ¿no?, que esos anillos existieran, y menos que hubiera un escondite secreto. Cavan donde ella les dice y descubren realmente una pequeña bolsa con anillos. La madre de Lutfi, que vivía, los identifica y dijo que habían pertenecido a su hija. Era la pregunta, ¿no? ¿Era Santi Devi lo que ella afirmaba, que era la reencarnación de Lutfi, la esposa de Kedarnath, quien había muerto de parto en 1925, o realmente pues todo esto era una fabulación? El comité de expertos analizaron perfectamente todo lo que se estaba produciendo, todas las pruebas en los siguientes años, y para ellos no arrojaba ninguna duda de su veracidad. Por eso digo que es un dato muy llamativo el de Santi Devi, porque pasó todos los filtros, no hubo ningún tipo de duda al respecto. Y aquí viene un poco lo curioso y lo que un poco al hilo de lo que tú comentabas. Dice, Lutfi había muerto a la edad de 23 años, en octubre de 1925, muere cuando da a luz el cuarto hijo. Y Santi Devi había nacido en octubre de 1926. Por lo tanto, el periodo de interrupción había sido de un año justo, lo cual supone que debió esperar en el limbo, vamos a llamarle el limbo, tan solo 3 meses, más los 9 meses de embarazo. Así que no deja de ser todo un récord para volver a encarnarse de nuevo el feto. Así que es un caso, ya te digo, muy llamativo, muy curioso, que está dentro de lo que es la bibliografía reencarnacionista, y los de esos de los que, bueno, pues se puede negar, evidentemente, pero los datos y las pruebas están ahí, o sea, para ellos no hay ningún tipo de duda de que esta niña decía siempre la verdad. Porque hay casos que pueden ser en un momento más complicado, si hay algún testimonio de algún reencarnado más distante en el tiempo, ahí a la hora de mirar pruebas, testigos, es más complicado, claro, es más complicado. Pero claro, cuando son tan, de forma tan inmediata en el tiempo, es como si tuvieran deseos de reencarnarse cuanto antes porque no han terminado algún tipo de misión, ¿no? En el caso pues de esta niña, ya no tan niña, ¿vale?, cuando ella muere, pues claro, se reencarna muy pronto, como si tuviera esa necesidad de hacer algo todavía en este planeta, o como si su ciclo vital no hubiera terminado o se hubiera visto interrumpido de una forma brusca. Eso también pasa, dicen, pues con la gente que muere de forma muy muy brusca por algún tipo de accidente, en fin, que al que no le había llegado todavía la hora, ¿no? Con lo cual esto también contradice a aquellos que dicen que todos tenemos una hora de nuestra muerte. Posiblemente sí, pero algunos parece que la quieren adelantar, el caso de los suicidas, y eso también incluso tiene otro tipo de parafernalia, porque hasta que no cumples tu ciclo vital, dicen este tipo de teorías orientales y casi espiritualistas, todavía tienes que estar aquí permaneciendo. De ahí justificaría en parte a lo mejor algunas apariciones fantasmagóricas. Claro. Pues estoy pensando que si los suicidas lo adelantan es porque quieren. Claro, pero eso no quiere decir que su ciclo termine. Es decir, es como si tuviéramos un tipo de misión o un tipo de años para desarrollar en esta vida. Tenemos el libre albedrío, que es algo que parece que es un derecho al que no podemos renunciar. Entre ellos ese final. Final. Te puedes retirar antes de la escena. Pero sobre todo porque otros han jorobado esa escena. Suele ocurrir. No se suicidan por vicios, sino se suicidan por los vicios de los demás. Nadie se suicida por vicio, Bruno. Está claro. Cuando alguien se suicida es... En el mundo oriental yo veo tantas injusticias en esa filosofía, ¿no? También. Pero también bastantes virtudes. ¿Tú conoces alguna religión que sea perfecta? Sí. ¿Cuál? Pues la de Bukowski, por ejemplo. Eso era una religión. Era una religión con Ginebra, claro. pero la Ginebra es lo que hacía pensar a él. Pero decía cosas muy válidas, ¿eh? Claro que decía cosas muy válidas. Y, por ejemplo, sobre la vida y la muerte. Salimos de donde salimos, no digo la palabra, y acabamos en un sitio muy parecido. Y mientras tanto, las bofetadas. Así que si se acaban antes, a veces no está mal, ¿eh? Eso decía también Alejandro Dumas. Dice, cuando nacemos sin dientes, sin pelo, y sin ilusión, dice. Y cuando morimos, morimos igual. Sí. Y eso es válido también para los suicidas también, ¿verdad? Bueno, hay gente muy mayor que tiene mucha ilusión por hacer cosas. O claro, sea, que no, sí. No hay que ser tan pesimista. No, en absoluto. Ya sabéis que yo no... Y además, de hecho, mucha gente, ya te digo... Hay dos tipos de personas, los optimistas y los pesimistas. Sí, y los pesimistas son optimistas bien informados, ¿no? Así, bueno, eso dice alguno. Dice, hay quienes se equivocan siendo optimistas y que piensan que existe el futuro, y hay quienes se dan cuenta que no existe ni pasado ni futuro, que solo existe el presente. Lo decía Bukowski también. Bien, pero yo estoy convencido que la verdad es... Como se nota que lo he leído hace un ratito. Sí, ¿verdad? Se nota y lo tienes ahí bien aprendido. La verdad es una, y por lo tanto los caminos son muy distintos para llegar a esa verdad. Es decir, tú puedes llegar a las mismas conclusiones dándote a la bebida y a cualquier de eso, cualquier vicio que tú quieras, llegarías a las mismas conclusiones que cualquier otra persona que a lo mejor le dé por el asesino. Mencionabas a Siddhartha, la obra que tiene mucho que ver con esa filosofía, y atraviesa una etapa para aprender y para darse cuenta de las cosas, atraviesa una etapa, digamos, una etapa incorrecta, ¿no? En cierto modo. Sí, pero al final es una cuestión de tiempo, si te das cuenta. O sea, lo de la reencarnación, lo que te dice, al final todos vamos a llegar al mismo lugar. Es un poco como a la fusión con la divinidad, entendiendo la divinidad como tú quieras, como el gran arquitecto del universo, como dicen los masones, como el Tao, como dicen los taoístas, como Dios, como la gran energía, da igual. Al final, nuestra tendencia es esa. Pero es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo en nuestro mundo tridimensional es un tiempo lineal. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero fuera de esa, de este tiempo tridimensional, el tiempo es la cuarta dimensión. Es decir, es algo que de alguna forma nos interpreta continuamente. Con el momento que el tiempo no existe, es decir, este tipo de cosas ya no son temporales. Es decir, llegaremos a las mismas metas, lo que pasa es que uno, pues, reencarnándose 40 veces, otros una o otro 5.000 veces. Uno pasando por todo tipo de experiencias traumáticas en la vida, otro por lo mejor por todo tipo de experiencias placenteras, pero al final la realidad va a ser una, o la verdad va a ser una. Y la verdad es el conocimiento de ti mismo, y el conocimiento de ti mismo es no un conocimiento individual, sino un conocimiento colectivo, porque todos formamos parte de un mismo sentido y de una misma unidad. Cuando se produjo la explosión, la pérdida del Columbia, el segundo de los transbordadores espaciales que estallaron, una de las astronautas que iba a bordo, que era Kalpana Chawla, que es otro de los casos, digamos, de los recientes, y que, bueno... Sí, muy llamativo, porque yo cuando lo leí, y fíjate que la explosión del transbordador espacial Columbia fue el 1 de febrero del 2003. Entonces, bueno, fue muy traumático porque muere ella junto con los otros 6 tripulantes de la nave, y aquello pues dejó impactado a todo el mundo. Pero bueno, la única astronauta hindú que había era esta Kalpana Chawla. Bueno, pues lo sorprendente es que a los pocos meses prácticamente sale a la luz pública, bueno, pocos meses, pocos años, ¿no? Sale una niña llamada Upasana, tenía 4 años en ese momento, pues digo, bueno, 4 años en el momento que empieza a darse a conocer la historia, vecina de una pequeña aldea del estado de Uttar Pradesh, y ella insistía que era ni más ni menos que Kalpana Chawla. Además es que insisten. Insistía, es claro. Como que no la creen, y entonces están constantemente intentando dar datos para que las crean. Sí, claro, porque en un primer momento no, y encima, en este caso, con un personaje muy conocido, que era Kalpana Chawla. No estamos hablando de alguien, bueno, que tienes que indagar para saber quién era. Claro, lo curioso es que los padres de Upasana no le habían hablado para nada, ni del Columbia, ni de que había un astronauta hindú, ni para nada. Imagínate el nivel medio a nivel cultural que hay en la India, y este tipo de cosas, pues muchas veces ni se comenta, ¿no? Para nada. Bueno, pero poco a poco, cuando ella va diciendo tantos datos, incluso dice el nombre del astronauta Kalpana Chawla, los padres empiezan a interesar. Dicen, bueno, vamos a ver si es que existió alguien que se llamaba Kalpana Chawla. Y es cuando descubre realmente de la historia del transbordador y cómo explosionan en 1 de febrero del 2003 y, bueno, y toda la desgracia que ocurre. Pero claro, lo curioso de la niña es que da una versión incluso distinta a la versión oficial de cómo se produjo el accidente del Columbia. Porque ella comentaba que la nave espacial fue impactada por una gran bola de hielo, que es la que segó la vida de ella y de sus compañeros. Cuando ya sabes que esta información pues es distinta a la causa oficial del accidente que ofreció la NASA, y que fue un trozo de espuma aislante del tanque exterior del transbordador que se desprendió al poco de despegar, y eso hizo que una de las losetas de protección térmica impactara a alta velocidad contra el ala izquierda de la nave, y eso pues generó ya toda una reacción en cadena hasta el punto de que explosionó. Así que no sabemos si Upasana, la niña Winsa, es decir, por utilizar esa denominación de los niños reencarnados en Birmania, pues realmente decía o no decía la verdad, porque sería algo para demostrar. Ya te digo que coincide en todo lo que ella comentaba, de cuestiones físicas, incluso de los gustos que tenía Kalpana Chawla, lo que pasa es que ha dado una versión del accidente totalmente diferente. Imagínate que algún día se demostrara que realmente la versión que dieron los de la NASA no era correcta y fuera la de esta niña. En fin, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que Upasana nació escasamente 2 meses después de la muerte del astronauta Kalpana Chawla, y que los datos que nos ha dado todos son comprobables, menos, en este caso, lo del accidente del Columbia. Pero todavía hay investigaciones y todavía, quién sabe. Sí, todavía, ¿no? Hombre, por eso. Pero bueno, esto que quede aquí, ¿no? Para que sepamos que hay otras versiones, y que no me extrañaría, fíjate, que no me extrañaría que lo que dijera esta niña fuera verdad, porque ella no tenía tampoco ningún tipo de dato, ni si hay bolas de hielo en el espacio, ni cosas de estas. Ya te digo que cuando ella empieza a dar estas declaraciones es a los cuatro años. Y que estos dos casos son casos que creen la reencarnación, porque su religión la manifiesta así, pero que también hay casos de otros niños que han comentado que han sido niños reencarnados o que tienen vidas anteriores y que no tienen nada que ver con creencias en reencarnación y tienen otro tipo de religiones. Para nada, mira, hay un caso muy célebre, y os lo resumo muy rápido, el de las hermanas Pollock. Las hermanas Pollock, ya no recurrimos a las fuentes de Oriente, donde hay casos espectaculares de reencarnación como estos que os he dicho, sino también en Europa. En este caso es el de las hermanas Pollock. Un domingo de mayo de 1957, en la pequeña localidad marinera de Gulitil Bay, al norte de Inglaterra, las hermanas Pollock, que eran Joanna de 11 años y Jacqueline de 6 años, pues bueno, se adelantaron a sus padres para coger sitio en un banco de la iglesia, y al dar la vuelta a una esquina las dos niñas fueron arrolladas por un carruaje. Se las arrolla tanto los caballos como las ruedas y mueren al instante. Transcurridos 17 meses desde el fatídico accidente, el matrimonio Pollock tuvo dos nuevas hijas, por supuesto una vez pasado el trauma y tal, tuvo dos nuevas hijas, dos gemelas llamadas Gillian y Jennifer. Y desde el primer momento se empezaron a dar cuenta que eran muy especiales. ¿Por qué? Porque desde el principio demostraron que conocían la vivienda, a la familia, a la gente del pueblo, a la escuela y a la iglesia. O sea, datos que no deberían saber por tan temprana edad, ¿no? Cuando tuvieron 5 años, relataron con todo tipo de detalles las circunstancias trágicas del accidente que costó la vida a sus hermanas. Gillian era el vivo retrato de su hermana Joanna. Tenía su mismo aire al andar, idéntica forma de expresión, incluso la forma de agarrar a su hermana de la mano. Y por su parte, Jennifer escribe igual que Jacqueline, con los mismos giros gramaticales, con idéntica manera de sostener el lápiz y, sobre todo, una cicatriz que le cruzaba la frente hasta la nariz, la misma que tuvo Jacqueline. En fin, los padres no tenían ningún tipo de duda que las hermanas Pollock eran ni más ni menos que, bueno, las que habían muerto, que se habían reencarnado en estas dos hermanas gemelas, porque eran tantos datos y además cada una había asumido perfectamente el papel de la otra, que son de los llamativos casos, en este caso de Occidente, de Inglaterra, de Europa, donde los que lo investigaron pues se dieron cuenta de que tampoco había trampa ni cartón, y que los padres, y eso son unas declaraciones que ellos hicieron en la prensa, lo consideraban como todo un regalo, ¿no? Un regalo venido del cielo, pues de alguna forma murieron dos niñas a la vez, pero llegaron dos gemelas que reemplazaron, en la medida que se puede reemplazar esto, pues a esas dos personas queridas. Un día tenemos que hacer un debate en plan gabinete, como el de Julia, plan filosófico sobre el mundo de la reencarnación. Pues ya sabes que yo he encantado, ¿eh? Sí, yo encantado. Y yo también, ¿eh? Bueno, nosotros decirte que hemos tenido antes un mini debate. Sí, sí, por eso. Y lo que ocurre es que tantas cosas que hablamos y luego había que dar la información, pero se puede reflexionar mucho sobre el tema. Hemos tenido pelo puntica B. Claro, no, está claro. Hay una parte filosófica y esa, cuando queráis, yo encantado, porque ya sabéis que es un tema que me apasiona, pero hay otra parte, entiendo yo, que es de pruebas. Uh-huh. Y las pruebas... Claro, hemos hablado de eso y luego... Claro, y para mí, por eso he puesto estos casos de pruebas. De hecho, el profesor de psicología Chadda, de la Universidad de Nueva Delhi, que ha examinado a muchísimos niños, él ha reconocido, de los cientos de casos que ha examinado, que hay 25 casos donde reconoció que se trataba de auténticos renacimientos. Por todos los datos coincidían con los hechos comprobados. 25. Pero esto es como todo. Habrá muchas falsedades, muchos casos, en fin, que habría que estudiarlos de distintos puntos de vista, porque lo más seguro que no correspondan a la realidad. Pero si hay 25 casos, además de lo que hemos contado, pues hombre, yo creo que sí que habría reconsiderar ciertos criterios, con independencia de nuestras creencias religiosas. Si están ahí, ahí están. Es decir, son pruebas científicas, no lo sé, pero desde luego indiscutibles, sí que lo son. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Hasta mañana. Pues bueno, ha sido todo un placer. Hasta mañana. Igualmente. Casa de los Vientos en Onda Cero.